Una que sepamos todos. No sé por qué. Ahí va, ahí va. Me imaginé. Estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida, que mejor me voy. Estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida, yeah, que mejor me voy. Siempre me hace recordar tanto amor que tenemos en la vida, Alejandro, tanta felicidad. Argentina, Celeste Carballo. Gracias, Alejandro.